Regresamos a Hijos de la Tierra y a continuación vamos a escuchar una entrevista que le hizo Luna Negra a la compañera Esperanza Salazar en torno a las actividades de la exposición Agua, Ríos y Pueblos, que se está llevando a cabo en estos momentos en Colima y que lleva ya pues alrededor de un mes. Así que bueno, nos dejamos con esta entrevista y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra. Estamos aquí en Colima con Esperanza de Biosiguana para que nos pueda platicar un poco de las diferentes jornadas que ha habido en torno a la exposición de ríos y aguas y pueblos. Bueno, esta exposición de aguas, ríos y pueblos comenzó el 17 de febrero y cuando vimos esta exposición en la Ciudad de México nos pareció muy, muy, muy interesante. Vimos los casos que ya se estaban incluyendo de México y nos causó así como una gran necesidad de que el caso de la Laguna de Cuyutlán, que hemos estado peleando durante tantos años, pudiera estar incluido dentro de esta exposición fotográfica. Entonces, bueno, hicimos las gestiones con la directora de la exposición, Granaí Copitzi, y que quien ha sido buenísima onda y nos ha ayudado bastante para que esta exposición se viniera para acá. Como la exposición iba a estar un mes completo, dijimos, va a ser así como una pérdida el que solamente esté la exposición todo el mes y a lo mejor nadie va a verla o va muy poca gente a verla. Muchas veces las exposiciones fotográficas o de pintura o esto solamente se va a la inauguración y ya nunca más vuelves. Entonces, para nosotros sí era importante que se ligara toda la problemática del trabajo que estamos haciendo ambiental en nuestro estado, de protección ambiental y de cuidado del agua principalmente, que pudiera estar incluido en la misma exposición. Entonces nos reunimos las compañeras de Yolotlali, de Biosiguana, donde decidimos que íbamos a hacer una jornada por el derecho al agua. Con esta modificación al artículo 4 constitucional que se acaba de hacer, donde ya se declara o se nos da el derecho al agua como un derecho humano, pues también es parte de eso, ¿no? De que la gente lo conozca, sepa que no debe ser un artículo que quede como letra muerta, sino que ahora no solamente debemos exigir ese derecho, sino debemos defender nuestro derecho al recurso. Y bueno, lo que decidimos hacer fue una jornada. Esta jornada por el derecho al agua incluye conferencias, talleres, mesas redondas, paneles, documentales, y todo va dirigido hacia cómo se usa el agua, cómo se contamina, quiénes son los responsables y cómo tenemos que cuidarla. Entonces va en el sentido de que diferentes temáticas se han tratado en esta jornada. Sobre todo quisimos también hacerlo en este tiempo porque se nos juntaron varias cosas. Nosotros trabajamos desde hace muchos años con la defensa de los humedales costeros, y entonces el día 2 de febrero es el Día Internacional de los Humedales. Queda muy cerca de cuando empezó esta jornada. Después tenemos el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y bueno, esta problemática de cómo sufre la mujer la cuestión de la contaminación del agua y la escasez, cómo sufren directamente las mujeres. Por otro lado, tenemos el 14 de marzo, que es el Día Internacional contra las Represas, y también decidimos hacer una actividad especial para contarle a la población cómo es que estas represas a nivel nacional e internacional, que mucho de eso lo expresa en la exposición fotográfica, cómo afecta directamente a las comunidades y cómo las desplaza y cómo no sirven para nada las presas más que para hacer negocios de ciertas empresas constructoras. Después de eso, bueno, tenemos el Día Internacional del Agua, que es el 22 de marzo. Entonces, para nosotros fue bien interesante que todos estos días internacionales o nacionales se juntaran y pudiéramos hacer actividades en torno a todo eso. Y estuvimos metiendo el tema de minería, cómo la minería afecta la calidad de agua y demás, todo lo que hace la minería, desplazar comunidades también. Hablamos de metimos temas de las presas, metimos de esas mujeres y agua. Y entonces, bueno, para nosotros es bien interesante cómo La gente vino y estuvo muy contenta, vieron los documentales. Hay gente que ha estado aquí viniendo en todas las ocasiones. En algunos momentos hemos tenido poca gente, pero en otros momentos ha estado la gente interesada. Y te vas dando cuenta también cuáles son los temas que a la gente le llama. O gente, por ejemplo, el tema de minería no le llama a mucha gente, no lo ve tan ajeno, que pues así como que la minería es de otro lado, no me afecta, no pasa nada. Entonces tuvimos muy poca gente en las pláticas de minería. Y entonces creemos que también ese es un indicador para nosotros, que dónde es donde tenemos que trabajar más como organizaciones para llevar la información y que la próxima jornada que hagamos acá con organizaciones nacionales o internacionales que podamos hacer, ya tengamos más gente más consciente o cuando menos, si no más consciente, más informada. Y bueno, igual acabamos de terminar la jornada del 8 de marzo. Y nos podrías decir un poco de las actividades que se tuvieron en estos días, cómo estuvieron, qué sensación quedó para la gente que vino también. Mira, pues nos gustó mucho. La verdad es que el día de ayer estuvo una compañera de la Marcha Mundial de las Mujeres, donde también se plantea la problemática de las mujeres y el agua, no solamente aquí en Colima, sino a nivel nacional e internacional. También hicimos varios videos y el día de hoy se hizo un taller de mujeres y agua, se llamó La Agenda Azul de las Mujeres en Colima, y donde nos pareció súper interesante como cada una de las personas, porque hubo también, o sea, no solamente fue para mujeres, sino también un taller para hombres, donde cada uno de nosotros y una de nosotras fuimos explicando cuál es la problemática cuál es la problemática del agua en el estado y en otros estados, porque también participaron compañeras de Jalisco, y cómo es que está distribuida, y de repente te das cuenta que sabes mucho más de lo que crees, ¿no? Cómo tenemos una visión tan amplia de cómo está distribuida el agua y cómo las cuencas hidrológicas están siendo afectadas. Y también no nos quedamos solamente ahí, porque pareciera como como algo catastrófico, ¿no? Todo lo que estás diciendo, sino al final hicimos un recuento de lo que pasaba, pero también cuáles eran las alternativas que podríamos dar cada uno de nosotros de manera individual y de manera colectiva. Y creo que fue muy satisfactorio para toda la gente. Todavía el día de mañana tenemos una obra de teatro que se llama Cero Aguacero, donde es una obra de teatro dirigida para niños pequeños y hasta los 13, 14 años, pero la gente adulta se emociona mucho con esa obra. Y también tenemos más tarde un evento, un panel de sustentabilidad con desarrollo sustentable con perspectiva de género. Y de eso van a ser compañeros de la Universidad de Colima que vienen, que tienen una materia exclusiva de eso. Y también más tarde, a las 7 de la noche, viene nuestra compañera Luz de Alba. Ella nos va a venir a hablar sobre la minería, mujeres y agua. Cómo es que la minería afecta directamente a las mujeres. Y bueno, también ella trae así como un estelar. Ella hizo un documental para venirlo a presentar en este foro, y que nos parece muy importante y nos da mucho gusto que eso haya hecho. Entonces, con eso terminamos, digamos, este bloque, que no es porque nosotros querramos separar lo que es de mujeres solamente o de por ser el Día Internacional de la Mujer, sino que creemos que sí es necesario que se hagan este tipo de reuniones, donde se vea. Muchas veces se dice que el tema de mujeres tiene que ser transversal, pero nunca se toca, o las mismas organizaciones dicen, si nosotras decimos, es que tenemos que tener una mesa de mujeres, o debemos de tener una comisión que hable solamente de mujeres, nos dicen, no, es que tiene que ser transversal, pero finalmente nunca existe esa transversalidad y siempre va quedando. Entonces, para nosotros sí es importante irlo trabajando, y cada vez más, hasta que llegue un momento en que que haya, que sea transversal realmente. Y bueno, pues estamos muy contentos. Todavía nos queda un periodo más, que sería el miércoles, que es el Día Internacional contra las Represas, el 14. Viene una compañera, Mónica Olvera. Ella hizo su maestría en presas a nivel nacional. Ella viene a decirnos cuál es la situación de las presas en México. Cómo es que se han usado, cómo es que si han funcionado o no, y en qué situación estamos. Después, el día jueves, viene Gustavo Lozano, y él nos va a venir a hablar sobre las organizaciones en defensa del agua. O sea, cómo es que la gente se ha organizado, se está organizando para la defensa del agua, y en qué temas y en qué lugares. Al día siguiente, que es el sábado, cuando hacemos ya la clausura, viene Marco von Borstel, quien fue nuestro fotógrafo para esta exposición. Él nos viene a hablar sobre la privatización del agua. Y bueno, pues son temas interesantes, porque no solamente es el problema de la minería o las presas, sino cómo de pronto llegan empresas exclusivamente a privatizar el agua y a dar el servicio. Y cómo vamos viendo que en Saltillo, en Aguascalientes y en otros lados no ha funcionado esto de la privatización, pues la gente está pagando muchísimo más, no tiene el agua, no tiene la calidad. Y es interesante que la gente de aquí, que siente que tenemos así el agua a disposición y no vamos a tener ningún problema, conozca estos otros casos, porque va a llegar un momento en el que sí nos van a llegar a empresas a querer manejar nuestra agua, nos va a salir mucho más caro y no vamos a tener realmente una agua de calidad. Y finalmente, bueno, como este compañero Marco Bon tuvo que sacar como 100 fotos para seleccionar las que íbamos a poner en la exposición, queremos hacer así como un reconocimiento a él de una presentación con música, ir pasando todas las fotografías que sacamos cuando fuimos a la Laguna de Cuyutlán a hacer esa toma de fotos. Y finalmente viene Pablo Castro, que él va a tocar algo de música con compañeros de él de Guadalajara, y la fiesta. Entonces, bueno, con eso concluimos. Bueno, pues muchas gracias, Esperanza, y mucha suerte en las próximas jornadas de la semana, pues, de la próxima semana. Muchísimas gracias. I will dance in the street, raise my fist till we save.